Logan. Considera estas preguntas para conversar. Con toda sinceridad, ¿te has aprovechado en algún momento de tus hermanos cristianos? Si lo hiciste, ¿cómo lo conseguiste? ¿Cómo podemos poner en práctica en un mundo secular algunos principios cristianos como la transparencia o el rendir cuentas? ¿Cómo podemos practicar la transparencia o rendición de cuentas en la iglesia? ¿Qué es más difícil, utilizar el poder cuando está en nuestra mano o reprimirnos de hacerlo? ¿Consideras que la sociedad se preocupa más por los derechos individuales o por la generosidad y la solidaridad? ¿Y tú? ¿Cómo deberíamos evitar las crisis internas en nuestras iglesias? Otra pregunta, ¿cómo podemos imitar la forma de pensar de Jesús? Y por último, ¿qué ejemplos de comprensión y solidaridad recuerdas haber observado? Visítanos en www.escuelasabatica.es. ¡Te esperamos!